El Método Gallardo, programa número 8. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas un programa más aquí al Método Gallardo, el espacio donde hablamos de, bueno, todo eso que tiene que ver con negocios online y con emprendedores, porque realmente este programa está pensado para facilitarnos la vida a los emprendedores y encontrar técnicas, estrategias y, bueno, lo último, para aprender ciertas cosas y poder tener un proyecto, un negocio online que sea realmente rentable. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante que, bueno, que básicamente creo que a todo el mundo le ha pasado. Si tú eres emprendedor o eres emprendedora, tarde o temprano te habrás encontrado con el caso de lo que vamos a hablar hoy, que es cómo ser el dueño y no el esclavo de tu negocio. Seguro que te sientes identificado, te sientes identificada con esto que acabamos de decir, porque básicamente el 97% de los emprendedores que ponen en marcha un proyecto, bien sea online o bien sea un negocio tradicional, físico, ¿bien? Bueno, pues el 97% acaban siendo esclavos de su propio negocio. ¿Y esto qué quiere decir? Pues básicamente lo que quiere decir es que no tienen tiempo para otra cosa que no sea su negocio. No tienen la libertad de poder escoger a dónde ir o a dónde no ir o qué hacer a lo largo del día relacionado con algo personal, ¿bien? Sino que están tan involucrados en su negocio que no tienen tiempo para hacer otras cosas. Pero antes de meternos de lleno en este tema, os quiero recordar que en el métodogallardo.com tenéis un pack de cursos para, bueno, con todo lo necesario para montar vuestro proyecto online, desde cómo hacer una página web desde cero, aunque no tengas ni idea, vamos a hacerla desde cero, paso a paso, hasta completar y tener una web profesional. También tienes un curso dentro de ese pack de posicionamiento para aprender a posicionar tu web, tu blog o tu tienda online, lo que tú quieras. Tienes un curso de Photoshop para que aprendas a hacer creatividades, editar imágenes y todo lo necesario para tener un aspecto profesional y que sean creatividades tanto para tu web, tu blog o tu e-commerce, como para cualquier otro recurso que necesites a nivel físico, tarjetas de visita, folletos, etcétera. Y por último, también tienes un curso dentro de ese pack para aprender a manejar Facebook de forma profesional, para que tenga ese diseño profesional que tanto puede llamar la atención, incluso cómo montar campañas en Facebook Ads, ¿bien? Bueno, pues ya sabéis, en el métodogallardo.com tenéis este pack de cursos, échale un vistazo, ya verás que te van a interesar. También tienes otra parte de formación con videotutoriales, audios como este que estás escuchando, también tienes vídeos, en fin, tienes mucha información, tienes muchas posibilidades de aprender cosas en el métodogallardo.com. Bueno, pues lo dicho, vamos de lleno a cómo ser el dueño y no el esclavo de tu negocio. Ya hemos dicho antes que el 97% de los emprendedores que ponen en marcha su propio proyecto, pues acaban siendo esclavos de su propio negocio. Y esto es así de cruel, pero bueno, es la realidad. Y la realidad es que todos los que comenzamos a desarrollar un negocio, absolutamente todos, lo hacemos con mucha ilusión y con muchas esperanzas de tener éxito. Bien, pero el motivo por el cual una persona decide montar su propia empresa es muy variado y existe realmente una pauta que es común a todos. Y esa pauta es que todos montan una empresa o montan un proyecto para ganar dinero. Esto es así. En realidad, tener un negocio que genere ingresos suficientes va directamente relacionado con la libertad que te va a proporcionar estos ingresos. Es decir, que alguien cuando monta un proyecto propio lo hace con esa ilusión de tener algo suyo, de tener algo que pueda controlar y que pueda manejar y que pueda tomar serias decisiones sobre él, pero sobre todo con el objetivo de tener dinero. Y ese dinero lo que nos va a proporcionar es libertad, o creemos al principio que nos va a proporcionar libertad. Es decir, tener dinero y tener tiempo. O sea que eso, fíjate, ahí es nada. Pero os voy a hablar de un concepto que le llaman la carrera de la rata, ¿bien? Y es que hace varios años aprendí ¿qué es la carrera de la rata? Y me di cuenta que yo estaba dentro de ese 97% de personas que no conseguían salir de ella. Si tú observas una rata, bueno, un hámster, por no decir rata, ¿no? Que suena así como un poco peor, ¿no? Si observas a un hámster corriendo dentro de una rueda, te darás cuenta de que por mucho que corra y por muy rápido que lo haga, siempre está en el mismo sitio. Y esto es lo que suele ocurrir. Trabajas en un negocio, trabajas en tu proyecto para ganar dinero, pero todos los gastos, los compromisos con tus clientes y todos los imprevistos con los que cuenta un negocio hacen que tengas que emplear cada vez más tiempo para ganar prácticamente lo mismo. Es decir, por mucho que corras, no te vas a mover del sitio. Y cuando llega final de mes, pues te das cuenta de que tienes lo mismo que tenías el mes anterior. Y no tienes ni libertad ni tienes tiempo. Si te quieres dar cuenta de una forma muy práctica, es preguntarte qué pasaría si no fueras a trabajar durante un mes. Si durante un mes te quedaras en tu casa. No hicieras nada. Cuando vuelvas a tu negocio, ¿lo vas a encontrar peor, lo vas a encontrar igual o lo vas a encontrar mejor de cuando te fuiste? Bueno, aquí básicamente yo no conozco cuál es tu proyecto, no sé cuál es tu negocio, pero la mayoría de las personas se van a encontrar con que su negocio, el estado de su negocio es muchísimo peor. Si no, han tenido que cerrar, o sea, porque en la mayoría de los casos los emprendedores trabajan en solitario, no tienen un equipo de personas. Por lo que lo más probable es que no solamente esté peor, sino que el efecto de tu ausencia durante ese mes te haga prácticamente imposible resucitarlo. Y es que las expectativas que tenemos contra la realidad que después nos encontramos es muy diferente. Porque montar un negocio que genere ingresos, que te proporcione libertad y por tanto tiempo para ti, no es tarea fácil. Eso ya lo debes de haber comprobado. De hecho, como ya te comentaba al principio, solamente el 3% lo consigue. Y no es cuestión de suerte, no, para nada. La suerte juega un factor importante, pero para nada es fundamental, ¿eh? El motivo por el que unos lo consiguen y otros no se llama sistema. Es decir, si tú tienes un negocio con un sistema montado que te permita estar fuera de ese proyecto y que él solo siga funcionando, eso se llama tener un negocio con sistema. Y ya lo dijo Robert Kiyosaki, que es un experto en sistemas de negocio y es el creador del cuadrante del flujo del dinero. El cuadrante del flujo del dinero se divide en 4 apartados, ¿no? Imagínate que tienes un cuadrante dividido en 4 zonas, ¿bien? Y según Kiyosaki, en el lado izquierdo del cuadrante, en la parte izquierda de ese cuadrante, se encuentran las personas que cambian su tiempo por dinero. Es decir, los empleados y los autoempleados, que en la mayoría de los casos, amigo mío, amiga mía, somos nosotros, somos los emprendedores, autoempleados. ¿Bien? Bueno, pues nosotros nos encontraremos en la parte izquierda de este cuadrante. Y lo que hacemos básicamente es eso, cambiar nuestro tiempo por dinero. Si nosotros no echamos tiempo, no tendremos dinero. ¿Bien? Esto está claro. ¿De acuerdo? En el lado derecho del cuadrante están las personas que han creado un sistema para cambiar dinero por dinero. Es decir, son dueños de un negocio con sistema o personas que cambian dinero por dinero. Es decir, inversionistas. ¿De acuerdo? Esos serían los que están en el lado derecho de ese cuadrante. Probablemente pienses que crear un sistema de negocio requiere de una fuerte inversión inicial, quizás, ¿no? O de un equipo de trabajo en el que puedas delegar para tú poder, bueno, tener tiempo y que aquello funcione solo. Nada de eso es necesario. Bien, eso ya te lo adelanto, nada de eso es necesario. Lo que resulta imprescindible es planificarte correctamente y planificar una metodología de trabajo y encontrar varias fuentes de ingresos diferentes, es decir, diversificar tus fuentes de ingresos. No permitir que tener todos los huevos en la misma cesta, sino poder diversificar y tener ingresos de un sitio y de otro. Entonces, ¿cómo crear un sistema que trabaje para ti? Y esa es la pregunta del millón. Lógicamente, depende mucho de cuál sea tu caso. Si ya tienes un negocio, si aún no lo tienes pero vas a lanzarlo, si es un negocio de servicios o es de productos, si es un negocio tradicional o es un negocio online. Lo que sí es seguro es que seguramente si quieres montar un sistema que trabaje por ti, tendrás que formarte, tendrás que en algunos campos formarte mejor para poder controlarlo. Para ello debes de hacer algún tipo de curso, actualizarte, en fin, todo lo que sea necesario. También tenemos que aprender a gestionar nuestro tiempo, a planificarnos correctamente, a delegar tareas simples y que quizás a lo mejor te ocupan demasiado tiempo a ti y que te impiden hacer cosas que realmente sí son importantes. Esto, yo sé que todo esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿eh? Lo sé por experiencia propia, pero tienes que tener claro a dónde quieres llegar. Y si lo tienes claro, vas a acabar perfeccionándolo, eso también te lo aseguro. Por supuesto, la mejor forma de crear un sistema que trabaje para ti es tener un negocio online. porque básicamente no requiere de una inversión excesivamente grande. Realmente con tener un dominio, un hosting y tener un WordPress que sepas manejar, con eso ya tienes empezado el negocio. Y además puedes diversificarlo, porque puedes vender productos tuyos, puedes vender servicios, puedes vender ambas cosas, pero además incluso no tienen ni por qué ser tuyos. Es decir, imagina que puedes vender productos de tercero, productos de Amazon, de eBay, de Clickbank, ¿no? Bueno, pues estas empresas permiten que cualquier persona puede vender sus productos, los productos que ellos tienen en su catálogo, desde su propia tienda online. Es decir, si tú tienes tu tienda online, pero no dispones de productos en estocaje, esto es un simple ejemplo que te estoy poniendo, ¿eh? Pero si tienes una tienda online, tú puedes llenarlo con productos de esas empresas. Eso se llama ser afiliado de esas empresas, ¿no? Con lo cual, ellos te dan un código de afiliado y cada vez que alguien compre algo desde tu tienda online, ellos saben perfectamente a quién le tienen que pagar la comisión. Entonces, Amazon, eBay, Clickbank, este tipo de páginas, pues te proporcionan incluso un plugin que tú puedes instalar en WordPress y desde ahí ellos se encargan absolutamente de todo. Es decir, tú no tienes ni que comprar el producto, simplemente tienes que poner un escaparate para que las personas, los usuarios lo vean. Y lógicamente después promocionarlo, hacer algo de marketing, ¿eh? Todo esto va ligado, ¿eh? Esto no va solo, no es fácil, pero es una vía que una vez que empieza a funcionar ya puede ir sola, ya tiene un propio sistema montado. También puedes hacer, pues puedes crear cursos de algo que domine. Es increíble cómo funciona este tipo de servicio. La gente lo demanda cada vez más y además puede convertirse en un ingreso recurrente, puede convertirse en un ingreso que sea mes tras mes. Es decir, tú creas un curso una única vez y cada vez que ese curso se venda, pues son unos ingresos recurrentes que tienes. No tienes por qué estar constantemente encima para poder tener esos ingresos. Y lo mejor de todo es que puedes vender prácticamente en todo el mundo. Cuando trabajamos con productos digitales, con productos, con infoproductos que se llama, pues puedes vender prácticamente en todo el planeta, porque no existe ese concepto de envío, que es muchas veces lo que nos impide vender productos fuera de nuestro país. Pero si tú estás vendiendo descargas, estás vendiendo programas, estás vendiendo cursos, este tipo de cosas, no tienes ningún problema. Igual que en el caso anterior que te hablaba de ser afiliado de empresas como Amazon, eBay o Clickbank, pues no tienes ningún problema porque tú no te tienes que encargar de enviar absolutamente nada. Tú eres simplemente un escaparate y cuando ellos detectan que tú has vendido algo de su producto a través de tu tienda online, pues lo único que hacen es hacerte un ingreso y tú tienes tu comisión. Montar un negocio online puede requerir de una inversión inicial para alguien que te desarrolle todo el sistema. Es decir, si tú no sabes hacer esto, pues siempre puedes pagar a alguien para que te haga una página web, una tienda online, te lo ponga en marcha y todo esto. Pero también, como decíamos antes, tenemos que tener esa filosofía de superación, ¿no? De querer formarnos, de querer hacer cosas nuevas y poder así ampliar nuestras capacidades. Y también puedes hacerlo tú mismo, haciendo los cursos como hemos dicho antes, ¿no? La cuestión es que realmente te apasione la idea de tener un negocio con sistema, que trabaje por ti sin que tú tengas que estar presente y así tú puedas tener tiempo para otras cosas. Si es así, estoy convencido de que harás cualquier cosa para conseguirlo. Dinero, tiempo y libertad, que es un poco lo que todos buscamos. A lo largo de todos estos años, pues como te he comentado antes, trabajo para emprendedores, para empresas, me relaciono con muchísimos emprendedores y siempre, siempre, siempre se da el mismo caso. Todo el mundo cuando monta su primer negocio por primera vez lo hace con muchísima ilusión y lo hace con la intención de vivir de ello. Pero detrás de eso hay un trasfondo, que es querer tener tiempo, querer tener libertad. Todos sueñan con tener su propio negocio y automáticamente piensan que una vez que ya empieza a funcionar, pueden hacer lo que quieran, pueden tener tiempo para sus cosas. Y muchas veces es así. El 3% es así. Pero el 97%, desgraciadamente, no. ¿Qué es lo que hace ese 3%? Como hemos dicho antes, montar un negocio con sistema. Yo te he dado algunas pautas, espero que te hayan servido de ayuda porque realmente son cosas que funcionan. No estamos hablando de cosas que quizás funcionen, no, estamos hablando de sistemas comprobados que funcionan. Sistemas recurrentes, que es la palabra más maravillosa que existe, que yo he encontrado desde hace algún tiempo. Es el hecho de tener algo y tener ingresos por esa misma cosa una y otra vez. Bien, algunos lo llaman ingresos residuales, algunos lo llaman ingresos recurrentes, sea como sea, lo importante es tener ese tipo de ingresos que no requieran de tu presencia para que esos ingresos se produzcan y, por supuesto, tener diversificación de productos, diversificación de negocios, si los quieres llamar de otra forma. Porque, al final, si no es uno el que funciona, es otro. Si no es una temporada del año la que esté álgida en uno de ellos, va a ser otra. Y así te garantiza esos espacios de tiempo que también durante el año juegan en contra nuestra. Porque ya sabes que, en función del tipo de producto, del tipo de negocio, pues tenemos meses mejores y meses peores. Si tú tienes diferentes tipos de ingresos y tienes diferentes tipos de negocios o de proyectos, te puedes garantizar, si lo haces de forma inteligente, te puedes garantizar que prácticamente todo el año sean buenos meses para ti. Bueno, pues nada más. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya servido de ayuda, espero que te haya gustado. Espero no haber sido demasiado presuntuoso en algunos conceptos, pero sí quiero que sepas que la mayoría de las personas que ponen en marcha estos conceptos, tarde o temprano consiguen lo que andan buscando, lo que ya hemos dicho antes, ¿no? Tener tiempo, tener libertad, tener, lógicamente, ingresos, pero eso va unido siempre a un esfuerzo, a una disciplina, a una perseverancia, ¿bien? Esto no te cae del cielo, no es una varita mágica, no es algo que salga de la noche a la mañana y requiere, como ya hemos dicho, de un poco de esfuerzo. Bueno, pues nada más, lo dicho, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Si es así, te agradecería mucho que te suscribieras a mi podcast y que dejaras algún comentario tanto en el podcast como en mi página web, en elmetodogallardo.com. Y nada, intentaré resolvértela y ayudarte en todo lo que pueda. Un saludo, mucho éxito y hasta el próximo programa.